Está Fernando Rosso en línea, él es conductor del Círculo Rojo, un programa que se emite en Radio Con Vos los domingos a la noche, y también editor de La Izquierda Diario, y bueno, escribe columnas políticas y de opinión en distintos medios importantes de la Argentina. Queríamos conversar con él sobre lo que fue ayer este cambio de gobierno y el conjunto de actos, festejos que se realizaron en la Plaza de Mayo. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, acá estamos, en un día de mucho calor, imagino que hay en Capital también. Igual, y ayer también estuvo insoportable. Insoportable, pero hubo mucha gente en Plaza de Mayo, como se pudo ver. Algo repleto. Bueno, no, sobre todo preguntarte, Fernando, y aprovechar la comunicación para ver tu punto de vista, cómo viste esta asunción, salida y entrada de un nuevo gobierno. Sí, estamos en momentos de definiciones y por lo tanto con muchas indefiniciones todavía, ¿no? Uh-huh. O sea, ayer se hizo un discurso general, una asunción de Alberto Fernández primero en el Congreso, que fue como el discurso más denso, más extenso, y después el discurso más político y un poco más intenso que se hizo tanto Cristina Fernández como Alberto Fernández a la tarde en Plaza de Mayo. La primera impresión, para decir alguna cuestión, es que, bueno, es evidente que había, que hay muchas expectativas y que había mucho rechazo al gobierno de Macri, y eso hizo primero que se exprese en la votación contra el gobierno, ¿no? Que era un gobierno, que es el primer gobierno que va a intentar la reelección en la democracia, el gobierno de Macri, el primer presidente, y bueno, no logra su objetivo, uh-huh. Y también en la participación de gente, que bueno, más allá de la discusión de los números, evidentemente había mucha gente que tenía depositada mucha bronca, mucho malestar con el gobierno anterior, y tiene depositada muchas esperanzas, es otra medida entendible, con el gobierno que viene, aunque uno no las comparta necesariamente de conjunto, o sea, porque no siempre el personal político, uh-huh. Y todo lo demás. Ahora, obviamente que Macri deja una vara al revés de lo que dijo en su cadena nacional, en la que intentó mostrar grandes éxitos de gestión y que por lo tanto dejaba la vara muy alta, como se animó a definir algún funcionario del macrismo, deja la vara muy baja, ¿no? Deja la vara muy baja en términos sociales, deja la vara muy baja en términos de calidad de funcionarios, de ni siquiera calidad institucional, que era lo que supuestamente estaba mandatado a hacer. Entonces, por comparación, cualquier cosa parece mejor, ¿no? O mejor dicho, es mejor o es percibida de esa manera. Claro. Entonces, parece que ese es un primer dato. Si se compara el discurso con lo que venía haciendo el macrismo, con la narrativa del macrismo, que arreglátela solo, uh-huh. Que tenés que esforzarte, bueno, ajuste más ajuste, se percibe como que puede haber alguna mejora en la situación social, en la situación económica, así como la cuestión institucional, ¿no? El anuncio de mayor impacto fue el de intervenir la Agencia Federal de Inteligencia y a la vez hablar de una transformación de la justicia en general y de la justicia federal en particular, que tiene un desprestigio. El 80-85% de la población opina que la justicia es un desastre. Así es. Ahora, primer punto, medido con su propia vara, el discurso en sí mismo todavía está carente de anuncios significativos, ¿no? O sea, apuntó a que va a tratar de incluir, o sea, que no se mueran de hambre los sectores más vulnerables, y que hacia ahí va a ir. Hay una definición que a mí me parece importante, dice, vamos a empezar por los últimos y después seguiremos. Uh-huh. Hubo poco o nada de anuncios para los trabajadores formales, sindicalizados, los sectores más medios, o los que están en la etapa un poco más arriba de los más desprotegidos en la clase trabajadora, que son un montón, más lo que se incluye dentro de ese amplio universo de que se habla de la clase media. Me parece que esencialmente apuntó ahí, y que la política, el impacto más fuerte es esta de las instituciones, que también hay que ver qué quiere decir concretamente, ¿no? Con la Agencia Federal de Inteligencia, porque todo el presidente que llega pone a su hombre al frente de la agencia, o sea, la interviene, claro. De hecho, hay que ver qué quiere decir esta intervención, habló de llevar los fondos reservados, que son alrededor, todos los fondos de la AFI son alrededor de 3.500, 3.600 millones de pesos anuales, eso estaba presupuestado para el 2020, y llevarlo al plan de lucha contra el hambre, que tampoco es significativo, en términos, estamos hablando de macro números, claro, que para terminar con el hambre es importante. Sí, un fuerte impacto simbólico. Entonces, hay cierto consenso, según lo que leí de los diarios, de las distintas organizaciones ideológicas, hasta fue reivindicado por La Nación y todo lo demás, en el diario La Nación, en que como primer discurso le pareció en general, por lo menos al mainstream, de lo que llaman el círculo rojo politizado, bien. No estuvo el tema del aborto, hubo muchos guiños a la iglesia y todavía muchas indefiniciones. Bueno, y el tema de la deuda, ¿no? Claro. Jugó al borde diciendo que la Argentina estaba virtualmente en default, pero yo creo que eso es parte de las negociaciones con el Fondo Monetario para decirle, bueno, en cualquier cosa vamos a caer en default, no vamos a pagar nada, uh-huh, y no llegamos a ningún acuerdo. Para mí lo que se puede plantear ahora es eso, no estuvo ninguna cuestión fuerte que uno puede aspirar, que se recompongan los salarios, que se retrotraigan las tarifas, que diga cómo se va a construir efectivamente empleo, que se va a investigar o no, dejar de pagar una deuda que ya está probadamente que es ilegítima y legal. Bueno, tampoco uno esperaba que diga eso, pero tampoco nada que se acerque por ahora a medidas más radicales, porque es un discurso en general con mucha impronta institucional y moderado en lo económico y social, ¿no? Sí, coincido en eso, Fernando, y justamente, bueno, hay que ver la medida que va asumiendo el día a día, qué definiciones se van tomando. Hoy, supuestamente, el ministro de Economía, Guzmán, daría algunos anuncios, sí, para, bueno, ir mostrando cómo sería el tratamiento de la deuda, así que en ese sentido... Sí, hoy había conferencia de prensa, sí. Claro, hay que ver cómo evoluciona. Acá Franco te va a hacer una pregunta. Está vestido con una camiseta de un club que creo que es de tu mismo signo, pero bueno, no está permitido en la radio entrar con camisetas, pero bueno, rompió los contratos, eso después lo vamos a ver. Nada. Muy buenas tardes, Fernando, te habla Franco. Bien. Bueno, Fernando, Pierre Bourdieu, sociólogo e intelectual francés, piensa al sistema y al rol de los medios, el lugar que ocupa la prensa y qué legitimidad tiene como agentes del orden establecido para sostener y perpetuar el orden social. Siguiendo un poco el ciclo de entrevistas que iniciaste sobre la transición de gobierno tanto a Carlos como a Mario, ambos en veredas diferentes, planteas dos formas diferentes de hacer y pensar periodismo por los tiempos que vienen. Ahora, a todo esto, ¿qué rol juega un sistema de medios independiente y militante como lo es La Izquierda Diario? Sí, hoy justo leía, porque va a salir dentro de poco un dossier que de hecho tengo que contestar, que hacen una compañera hace en La Izquierda Diario, hace dossier de entrevistas y lo hace sobre el tema climático, lo ha hecho sobre lectores, sobre la Revolución de Mayo, en este caso va a ser sobre el periodismo, y bueno, van a responder distintos referentes del periodismo, y leía una respuesta que todavía no salió, de Ricardo Raffenberger, que es un periodista muy reconocido en Policiales, que decía... decía que bueno, que todo dentro del sistema es además de ser un servicio, pongamos, el periodismo era una industria o era una empresa, por lo tanto el único periodista independiente era el periodista desocupado. pero bueno, no creo que sea tan así. Después de haber indicado la Izquierda Diario y todo lo demás, pero yo creo que ahí hay una disputa, ahí hay una disputa y hay una diferenciación de niveles. A ver, yo hice las entrevistas en principio para tratar de mostrar miradas de periodistas que en general están en el mainstream del periodismo, son plumas, digamos, consagradas, etcétera, que tienen una mirada política, ideológica, sobre todo que conocen el poder desde distintos ángulos, pero un poco más de cerca. Entonces me parece que eso podría ayudar a no pensar las cosas de manera tan abstracta, y por eso lo hacemos eventualmente, digamos, excepcionalmente, porque bueno, después todo el tiempo ponemos nuestra voz, nuestra mirada, etcétera, pero bueno, para brindar eso, que creo que sirve en ese sentido. Después hay niveles, ¿no? O sea, es muy difícil la libertad de prensa total en una sociedad que tiene controlado privatizadamente o privadamente los medios de producción de información, hasta inclusive dentro de las redes sociales. Uh-huh. Eso es completamente discutible, ¿no? Porque Bueno, está el caso de Cambridge Analytica ahora, que es el mayor escándalo por filtración de datos o uso de datos en términos empresariales, en términos políticos. O sea, que todo lo que uno cree que hace de manera libre en la red está controlado o, de última, usado, donde uno le brinda gratuitamente información a las empresas para que, como un gran hermano, digamos, use esos datos. Después me parece que hay un terreno de disputa donde hay derechos democráticos elementales, pese a eso, que es defender la libertad de prensa, que es muy difícil de lograr plenamente cuando hay empresa o libertad de empresa de por medio, ¿no? Es el juego permanentemente. Ahora hay que diferenciar el medio y los trabajadores que hacen, que trabajan en distintos medios y que hacen posible, tratan de filtrar sus investigaciones más allá de la línea editorial, digamos, tienen una tensión permanente con la línea editorial del diario. Uh-huh. Me parece que eso hay que diferenciarlo, y así, a pesar de que en la prensa tradicional han surgido grandes denuncias políticas o grandes investigaciones que han surgido dentro del sistema tradicional. El propio libro Operación Masacre previo se publicó en un diario que se quiere tirar de comercial. Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que es el emblema del libro. Uh-huh. Ahora, como sistema, efectivamente, está para controlar lo que se puede decir y lo que no se puede decir. ¿No? Se hace muchas veces política con el silencio o con más que con lo que se dice explícitamente. En ese contexto, la izquierda diario, para mí, lo que tiene de novedad es la masividad al margen de lo alternativo, ¿no? Que aprovechando la explosión digital de los últimos años, se logró aprovecharla bien y que no solamente se use para que lo usen las grandes empresas para hacer una prensa comercial, sino que se usa para hacer una prensa que es prensa, pero leía otro autor, que es prensa partidaria, como lo definía Mario Donner históricamente cuando nos invitaba a su programa Ronda de Editores por la Televisión Pública. Uh-huh. Al inicio del macrismo, son prensa partidaria, pero a la vez de masas, en el sentido de que llega a sectores masivos, ¿no? Mucho más masivo de lo que llega a la alternativa. Entonces eso es novedoso, digamos, porque ¿cuál es la relación entre eso y la construcción política? Es una cosa que estamos discutiendo permanentemente. Claro. Un diario es un partido en términos ideológicos generales, pero no es un partido en términos organizativos. Hay una tarea atrás para construir una fuerza política dentro de ese espectro que abre, dentro de ese camino que abre el diario. Ahora, sin eso, seguramente sería mucho más difícil teniendo lectores 4.000, 5.000 personas, o 10.000, o 15.000, en vez de tener los 2 millones de clics que tiene el izquierdo diario por mes, hasta ahora el promedio. Me parece que ese es el rol que cumple y potencia cosas que antes había que luchar mucho para que entren en un recuadrito de la prensa tradicional. Lo potencia muchísimo más y, bueno, eso será tanto luchas como discusiones, como ideas, como referentes, y me parece que ese es el gran salto del izquierdo diario. Sí, déjame agregar, Fernando, también el carácter, creo yo, de la llegada internacional y los distintos idiomas, ¿no? En el caso del golpe de Estado en Bolivia, el crecimiento de la izquierda diaria, o ni hablar en Chile, como medio alternativo ante un golpe, o la visión que tiene del proceso chileno la prensa oficial ahí, ha sido también muy destacado, ¿no? Sí, ni hablar. O sea, las mismas funciones, inclusive en otros lugares, mucho mejor, porque pasan cosas más interesantes de lo que pasa en Argentina, ¿no? O sea, uh-huh. Francia también, con Revolución sí. Permanente, que es parte de la red de izquierda diaria a nivel internacional. En su momento fue España con los indignados, en su momento fue Brasil, con el golpe institucional y lo que llevó a todo el proceso político contra Dilma Rousseff, que llevó a Jair Bolsonaro, terminó con Jair Bolsonaro el gobierno, y bueno, y con también distintos, bueno, los que no tomaron el Franco, distintas situaciones en la calle. También tuvo su pico, y además tiene una red que el otro día, no sé si me lo contaba, pero alguna vez hablando con alguien de Infobae, que es como el principal sitio de noticias de online en la Argentina, decía que nosotros tenemos una ventaja, y es que nosotros podemos tomar la noticia internacional y trasladarla al portal de acá, quizás con algunos leves retoques de título, de explicación, pero que ya está. Cosa claro. Que casi ninguna, la CNN, pongamos, ¿no? Pero casi ningún portal puede hacer. Bueno, tiene que copiar la nota de algún lugar, citar la fuente, etcétera, etcétera, pero es una experiencia que es muy potencialmente muy novedosa, incluso dentro del sistema de medios digitales en general. Uh-huh. Pero bueno, veremos cómo explicarlo mejor. Así es. Buenísimo, quedó bastante claro. Ahora, por los tiempos que se viene, mejor. Bueno, Fernando, te agradecemos la conversación. Y bueno, esperemos volver a estar con vos el próximo año, ¿no? En comunicación. Bueno, que termine el año, sí. Es muy probable que pasen muchas cosas de acá hasta fin de año, así que vamos a seguir en tensión, por lo menos en política superestructural. Seguramente, en Argentina y en el mundo. En Argentina y en el mundo. Te mandamos un abrazo. Saludos. Abrazo. Chao. Bueno, conversamos recién con Fernando Rosso, él es conductor del programa Círculo Rojo, que se emite en Radio Con Voz los domingos por la noche, y también editor de La Izquierda Diario. Nos comentó un poco su visión sobre lo que ha sido la asunción del nuevo gobierno de Alberto Fernández y la salida del gobierno de Macri, y luego, bueno, su impresión sobre el tratamiento que hace la prensa o el mainstream periodístico sobre los distintos aconteceres más importantes del país. Así que bueno, quédate en Pateando el Tablero, vamos a escuchar un tema y luego tenemos una nueva conversación. Pateando el Tablero. La izquierda en